Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas. En este caso, para trasladarnos a otra realidad de nuestra América, estuvimos conversando y vamos a seguir charlando con Olga y Greti acerca de la realidad cubana. Y sabemos que La Habana también fungió de espacio para los procesos y los diálogos de paz con la FARC durante varios años. Lamentablemente, decíamos, es una paz construida en tiempos de guerra, porque el Estado y el paramilitarismo siguen arremetiendo contra las comunidades. Y como ustedes saben, ya hemos dado cuenta de los numerosos asesinatos, de la escalada represiva que viene padeciendo el pueblo colombiano y en particular la militancia social y política. No hablamos de desmovilizados y desmovilizadas, creemos que, como dicen allá las y los compas, hay otro tipo de movilización. Las compañeras, y compartíamos hace unas semanas atrás el relato de Manuela Marín, que es parte de esta nueva fuerza alternativa revolucionaria del común, y decía ella: nosotras no somos excombatientes, vamos a seguir combatiendo, quizás sin las armas en la mano, pero para la construcción de un nuevo proyecto de país. Vamos a compartir una serie de audios del testimonio de un compañero, Sergio Marín, comandante de la FARC y actualmente parte de la dirección colectiva de lo que es el nuevo proyecto político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como lo denominan. Él a su vez hizo parte de la coordinación de la Delegación de Paz de la FARC de divulgación y propaganda. Incluso producían en aquel entonces desde La Habana un noticiero de la FARC para dar cuenta de los procesos de paz. También vamos a conversar a ver cómo vivieron, ¿no?, Olga y Greti, ese proceso que sabemos que tuvo como territorio y como escenario a Cuba, que aportó a la construcción de estos acuerdos, que sin embargo tienden a ser incumplidos porque, como va a comentarnos ahora Sergio Marín, a quien pudimos entrevistar hace unos días allí en el sur del territorio colombiano. Lamentablemente, en los mismos momentos en los cuales se producía la masacre en Tumaco, una masacre sistemática, deliberada, que hoy queda claro que fue protagonizada por el Estado, por personal militar de las Fuerzas Armadas, que arremetió contra campesinos y campesinas cocaleros, ¿no? Parte de los acuerdos firmados en La Habana y que están en proceso de implementación tienen que ver con uno de los puntos claves, con qué hacer con el campesinado y en particular con las comunidades que cultivan coca, ¿no? Así que vamos a compartir el primer audio donde Sergio Marín nos comenta cuál es la impresión en torno a este proceso de la masacre de Tumaco. ¿Y en qué medida se está pudiendo avanzar en el proceso de paz firmado entre la FARC, EP y el Estado colombiano? Bueno, primero, nuestra total solidaridad con la lucha de los campesinos colombianos, en particular de los campesinos cocaleros, entre otras porque ese campesinado que se ha visto abocado al cultivo de la hoja de coca lo ha hecho obligado por circunstancias históricas sumamente complejas en Colombia, que empiezan por la alta concentración de la propiedad sobre la tierra de nuestro país y en segundo lugar por el desplazamiento violento al que han sido sometidos millones de compatriotas del agro colombiano hacia regiones inhóspitas más allá de la frontera agrícola del país, donde básicamente el único cultivo que brinda alguna posibilidad de obtener un ingreso para una vida mínimamente digna, pues son esos cultivos que nuestro enemigo llama ilícitos y que nosotros llamamos de uso ilícito. Por supuesto que nos entristece lo que está sucediendo, nos indigna. Para nosotros es claro que el Estado colombiano y el gobierno de los gobiernos que lo administran, pues tienen un claro sentido y sello de clase y gobiernan para sus propios intereses. El acuerdo de paz pretende no tanto garantizar, como se ha dicho tantas veces, una revolución por decreto, sino unas condiciones para la lucha política distintas a las que estamos acostumbrados y habituados en nuestro país. Y acciones como estas, por supuesto, van en dirección contraria a lo que anhelan millones de colombianos, a lo que buscamos los sectores democráticos, progresistas, revolucionarios de nuestro país, y de cierta manera es complaciente con esos sectores más retardatarios y fascistas de la oligarquía colombiana. Es sumamente contradictorio que mientras que el gobierno de Santos insiste en una defensa retórica de lo acordado y del desarrollo de este proceso de paz con las FARC y los que se vienen desarrollando con los compañeros del ELN en Quito, mantenga en la práctica una acción, una actividad que en nada se diferencia a lo que históricamente hemos vivido en Colombia: represión, asesinatos, torturas, desapariciones, muerte, encarcelamiento. Entonces, obviamente, nosotros requerimos no solo de pronunciamientos, nosotros requerimos de una importante movilización del pueblo colombiano. Nosotros tenemos que garantizar que el pueblo colombiano se movilice solidariamente en defensa de lo acordado, en defensa de la paz, que es una conquista del pueblo colombiano, no es una concesión de la oligarquía colombiana. Y en últimas, también visualizar lo que está sucediendo, para que no solo la opinión pública nacional sino internacional lo conozca. Nosotros consideramos que sí es muy importante la participación de la comunidad internacional, de los organismos que el acuerdo establece que deben estar encargados de la verificación de lo acordado, y de otros organismos internacionales que suelen ser sumamente activos en la denuncia de supuestas violaciones a los derechos humanos cuando se supone que suceden en países que son gobernados por partidos progresistas, pero generalmente en este tipo de casos, cuando esas acciones claramente demostradas son cometidas por fuerzas reaccionarias, pues suelen mantener un silencio bastante parecido a la complicidad. Bastante parecido a la complicidad, decía Sergio, y efectivamente es lo que tiende a suceder, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos, muchos gobiernos y diplomáticos tienden a hacer denuncias públicas cuando acontecen ciertas cuestiones, por ejemplo en Venezuela, ¿no? Que todo el tiempo estamos anoticiados de la represión, de los presos, etcétera, pero nada dicen de este tipo de masacres y de atropellos sistemáticos. Así que otro punto que ha sido totalmente invisibilizado por los medios hegemónicos es el de los presos y presas políticas, ¿no? En el caso de Colombia, que es escandaloso. Hasta hace muy poquitas semanas estábamos hablando de más de 9.000 presos y presas, ¿no? De lo que nada se habla. La mayoría de ellos y de ellas aún se encuentran encarcelados, a pesar de que uno de los acuerdos ha sido la liberación de estos presos políticos. Así que brevemente nos va a plantear Sergio cuál es la problemática de los prisioneros y prisioneras políticas hoy en Colombia. Bueno, el acuerdo establece taxativamente que todos los prisioneros políticos de guerra que se encuentran en las cárceles, en las prisiones, en las mazmorras del régimen colombiano, pues deben ser liberados. En ese sentido, había un incumplimiento flagrante. Deben quedar más de 1.000 compañeros y compañeras en las cárceles, y pues nosotros estamos haciendo una exigencia de que sean puestos en libertad inmediatamente. Tendríamos que reconocer que un tanto más de 1.500, 1.800, no tengo en este momento la cifra precisa, han quedado en libertad, lo cual es resaltable en un esfuerzo de guerra de varios años. Logramos la liberación en algunas oportunidades por la vía militar de algunos prisioneros, pero pues nunca logramos que quedaran en libertad tal cantidad como la que actualmente tenemos. Entonces yo te podría decir que tenemos un balance agridulce. Es importante la liberación de estos miles de combatientes, de luchadores y luchadoras que han tenido que soportar los rigores de un régimen carcelario y penitenciario criminal como el que tenemos en Colombia, pero igualmente es necesario que sean liberados absolutamente todos y todas. Bien, ahí escuchábamos a Sergio compartiendo un poco la mirada, la denuncia de cómo perdura el régimen carcelario, criminalizando, manteniendo tras las mazmorras a miles de colombianos y colombianas, ¿no? Pensemos que en paralelo a este intento de implementación de los acuerdos con la FARC-EP, se abrió una vía de diálogo en el caso de Quito, así como lo fue en La Habana, en el de la FARC, con el ELN, ¿no? Es un proceso con vaivenes, pero que está planteando como primer punto fundamental algo que también mencionaba Sergio, y es la importancia de la participación y de la movilización popular. Es decir, no pensar los acuerdos en una clave de, dos actores meramente. Puede ser la insurgencia de un lado, el Estado, el gobierno de turno, en este caso de Juan Manuel Santos, por el otro, sino la participación protagónica del pueblo en la construcción del proceso de paz. Y también el horizonte que mencionaba Olga, ¿no? Que es el horizonte del socialismo, tenerlo como perspectiva a la hora de pensar en el contexto, en la coyuntura que se está transitando en América Latina. Así que por último vamos a compartir brevemente una reflexión en ese sentido de Sergio, ¿no? De la perspectiva de alguna manera del socialismo en esta coyuntura, donde han conformado una nueva organización que también se llama FARC, ¿no? Pero digamos que tiene una vocación de carácter civil. Bueno, nosotros acabamos de culminar en días anteriores nuestro Congreso Fundacional, en el que quedó establecido con claridad que nuestra transformación en partido político debe darse sobre la base de la construcción de un partido profundamente enraizado en la lucha del pueblo colombiano, y que tenga, entre otras, entre sus objetivos estratégicos claramente definido su carácter antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Pero nosotros creemos que ese partido, que estamos en proceso acelerado de estructuración y de construcción, debe ser un aporte al conjunto de la lucha de los sectores sociales y populares en Colombia. No tenemos un afán vanguardista, pero sí consideramos que es necesario construir una vanguardia colectiva, es decir, un conjunto de fuerzas, de organizaciones que nos pongamos de acuerdo, rememorando a Camilo Torres en lo que nos une y dejando a un lado las diferencias, porque creemos que lo que nos une es mayor a lo que nos diferencia. Y en ese sentido, mientras que tengamos claro objetivos, derroteros comunes, y nos propongamos formas y métodos de acción, y más allá de eso, de unidad, incluso programática, y aspirando a que en algún momento logremos una unidad orgánica, poder mostrarle al pueblo colombiano un horizonte de esperanza y de victoria. La gente tiene bastantes críticas, digamos, a lo que es la política tradicional. Hay un sentimiento generalizado en Colombia en este momento de desánimo frente a los partidos políticos. Y de cierta manera también, y habría que decirlo hasta dialécticamente, pues puesta sus esperanzas en las fuerzas alternativas, pero pues sobre la base que nosotros salgamos a proponerle al pueblo unidad, unidos nosotros, porque es muy complicado decirle a un pueblo que se una para la lucha cuando quienes lo están diciendo no han sido capaces entre ellos de llegar a unos niveles mínimos de acuerdo. Nosotros tenemos toda la disposición de trabajar en esa dirección. Y modestamente colocamos nuestro acumulado histórico, construido en más de 53 años de combate y de lucha frontal contra el régimen colombiano, al servicio de esos objetivos de largo alcance del pueblo colombiano. Ahí comentaba Sergio, bueno, el desafío de la unidad desde la diversidad, ¿no? Mencionaba Camilo Torres, una referencia de lucha, no solo del tierras colombianas, sino en toda nuestra América. Sabemos que La Habana fue, a su vez, una instancia clave para que avancen los acuerdos de paz entre la FARC-EP y el Estado colombiano. ¿Cómo vivieron ustedes, quizás estando allí en Cuba, esta realidad compleja, contradictoria, de tantos años, teniendo como territorio privilegiado, en particular a La Habana, pero todo el diríamos, toda la isla como ámbito propicio para que avance, y a Cuba como referencia emblemática, también hay que decirlo, por lo que implicó, lo que implica como proyecto, como apuesta revolucionaria, ¿no? Diría a Fidel, a Raúl, también como emblemáticos a la hora de garantizar este tipo de acuerdo. Bueno, en Cuba se vio, bueno, en casi todas las casas estábamos al pendiente de lo que sucedía con los acuerdos, cómo iba, se televisó mucho por los noticieros, ¿no? Y estábamos al pendiente de cómo iba avanzando los acuerdos, los momentos de retroceso, uno decía, ay, no sale, con tantos intentos, ¿verdad? Y bueno, al final creo que fue bueno que se llegaran a acuerdos. La guerra siempre tiene que ser una opción repudiable para cualquier lucha. La guerra es lo peor que nos puede pasar a cualquiera. Y buscar otra manera de luchar por los derechos, de luchar por la dignidad, por el socialismo, tal como lo vemos nosotros, pues es bueno, es un avance, de hecho, que se haya acordado eso. Sí, creo que todos estamos conscientes en una medida u otra de que se haya logrado el acuerdo no es suficiente, ¿no? Es solo un pequeño pasito para lo demás que se quiere alcanzar. La lucha tiene que seguir. De los colombianos y del resto de Latinoamérica, que tenemos que acompañar esa lucha, que tenemos que apoyar esa lucha desde nuestros espacios en la medida en que podamos, respetando siempre, bueno, la integridad colombiana y de su pueblo, ¿no? Pero fue una satisfacción para los cubanos que en nuestro territorio precisamente se lograra dar ese pequeño pasito hacia una Colombia más humana, mejor, ¿no? Sí, decían por allá los compas, la guerra degrada, y una guerra prolongada de tantas décadas degrada aún de manera más intensa, ¿no? Entonces, el deterioro de los últimos tiempos, la arremetida, obviamente, no nos dio el tiempo, pero tenemos otros audios donde cuentan eso precisamente, ¿no? La dinámica a la que llegó la guerra, sobre todo en el último tiempo, fue muy trágica, ¿no? Y cómo se vivió, sobre todo en los ámbitos rurales, en donde ganó el sí, hay que decirlo, en el referéndum, a diferencia de algunas ciudades donde ganó el no, creo que más por la distancia, por el no vivir y no padecer incluso en el cuerpo y en la cotidianidad las secuelas de esa guerra. Así que, como decían ustedes, la paz no todavía no se ha logrado, sí se están sentando las primeras bases. Siempre planteamos que el paramilitarismo es un problema, digamos, que no se ha podido desarticular, a pesar de que se está avanzando en prohibirlo constitucionalmente incluso. Parece un chiste, pero hay que establecerlo en una ley constitucional, que no exista paramilitarismo. Algo complejo porque en el caso de la realidad colombiana, el uribismo, que es una manera también de denunciar al paramilitarismo, tiene un poder enorme aún hoy. Así que parte de esta contraofensiva neoconservadora en el continente tiene a personajes como Macri en Argentina y como Uribe en Colombia, a líderes que están tratando de reagrupar fuerzas conservadoras profundamente regresivas a nivel continental. Así que más que nunca el internacionalismo, que tuvo a un argentino cubano, ¿no? Ernesto, como una referencia ineludible, ¿no? Y hablábamos de educación popular y el Che fue un educador popular, ¿no? Sin duda. ¿Cómo vivieron estos 50 años de la caída en combate del Che, la referencia, digamos, en Cuba, ¿no? Para, incluso para los jóvenes, pero ¿cómo lo viven ustedes en la clave de un emblema que sabemos que es argentino, pero que a la vez es cubano y a la vez nuestro americano e internacionalista? Cuba, desde que llega el mes de octubre, pero no solamente el mes de octubre, sino casualmente este año lo estamos nombrando en los 50 años en la caída de el comandante Ernesto Che Guevara, y lo celebramos de manera diferente en correspondencia con los espacios a donde estamos. Las escuelas lo viven, los niños y las niñas lo viven desde, porque además el propio Osho se le pone a los niños la pañoleta y es un acto masivo, pero además familiar, donde concientiza por qué tan importante esa fecha y qué representa que estar en el Che en esas generaciones tan pequeñas, y que ya desde ese entonces se va sembrando toda esa semilla. Y creo que en diferentes contextos, los jóvenes y en los centros de trabajo y el país, en sentido general, pues no puede ser indiferente. En realidad, yo una de las cosas que me asombraba es llegar aquí a Argentina y siento que hay una tradición, hay una toda, es decir, el Che es argentino y tiene todo eso para compartir y regalarnos desde la Argentina, porque fue aquí donde creció. Sin embargo, siento que todavía en algunas personas no está ese sentimiento, como decir, para Cuba el Che es Fidel, es Raúl, es cualquiera de nosotros, y sin embargo a veces sentía que cuando llegamos al espacio de Rosario, es decir, tiene que ser, el pueblo tenía que estar allí, y aún yo siento que debemos tener toda esa conciencia. No sé, tal vez es mi manera de verlo. Sé que muchas generaciones está concientizado de eso, pero creo que Argentina completa debería tener toda esa figura, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de lo que realmente, por desgracia, nos pasa, ¿no? Todo lo que el sistema nos trata de invisibilizar a ese tipo de personas que marca, que trasciende, que impone las pautas y las nuevas maneras y las nuevas eras de hacer socialismo, de hacer revolución y de hacer revolución con el pueblo y para el pueblo. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos nosotros, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Decir, el Che está en lo cotidiano en Cuba, en cada centro de trabajo, en cada escuela, pero en la familia. Es común llegar a una casa de familia y encontrarse una foto del Che puesto como si fuera de un familiar más. Entre los hijos, los hermanos, puedes encontrar perfectamente una foto del Che. Es común en las escuelas, de hecho, el lema de los pioneros, cuando hacen su cambio de pañoleta, cuando reciben, es pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Desde que Fidel dijo en uno de sus discursos, que son más que conocidos, que la imagen del hombre, tal y como lo queremos, es el Che. Por todo lo que representa a nivel universal y por quien fue, ¿no? Por quien es todavía. Sí, hay mucho para recordar en todo este mes de octubre, ¿no? Bueno, obviamente la revolución rusa, que seguramente en los próximos programas vayamos a profundizar, los 150 años del Capital, decimos, la caída en combate del Che y de tantos y tantas que sabemos que están cumpliendo años, ¿no? Camilo decía, no hay que hacer necrología, hay que hacer, o necrofilia, decía él, hay que hacer biofilia, ¿no? ¿No? Hay que celebrar el nacimiento y la vida y no la caída y la muerte. Así. Estamos más acostumbrados y acostumbradas, lamentablemente, a una cultura de duelo. Y bueno, esta idea de la biofilia que proponía, de la vida que proponía Camilo Torres, me parece que vale la pena, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea el Che en su vitalidad, en su vigencia, como decía Olga, en la cotidianidad, ¿no? En el día a día, estando presente en esa construcción del hombre y de la mujer nueva. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a compartir un temita que nos va a convidar Vidal y vamos al último bloque con el cierre ya del Enredando.